Damos la bienvenida a todos quienes ya están listos y dispuestos a disfrutar del buen rock en este nuevo programa de Paraíso Infernal. Y como esta es una fecha especial para nuestro país, por ser fiestas patrias, vamos hoy a realizar un programa solo con bandas chilenas. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a disfrutar de este nuevo capítulo con bandas chilenas en diversos estilos para disfrutar del rock nacional. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar el programa de hoy, donde solo tendremos bandas chilenas, vamos a saludar a las distintas plataformas en las que pueden disfrutar de nuestro programa. Mucha atención, Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran abrazo a quienes disfrutan del Red Rock a través de Paraíso Infernal por Radio Embrujo FM, como también para quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Y también a quienes disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal por www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes con un nuevo programa en formato de podcast. E incluso ustedes pueden poner en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y van a encontrar todas las temporadas anteriores si quieren disfrutar del buen rock. Así que un fuerte abrazo a quienes rockean todos los viernes con un nuevo programa a través de www.paislobo.cl con Paraíso Infernal. Igualmente a todos quienes disfrutan de nuestro programa el día sábado a través de www.riobuenasnoticias.cl, porque un nuevo capítulo de Paraíso Infernal llega todos los sábados a este portal informativo en formato de podcast. Esto permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan y estén atentos los sábados a un nuevo programa de Paraíso Infernal a través de www.riobuenasnoticias.cl. Y finalizamos la semana de la mejor manera en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar del buen rock y de su programación, que está muy buena, y por supuesto disfrutar de nuestro programa, de un nuevo episodio de Paraíso Infernal, todos los domingos a las 21 horas a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Así que ya lo saben, un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl todos los domingos cuando llega un nuevo programa a partir de las 21 horas. Y tal como lo señalamos, hoy vamos a tocar puro rock chileno en una semana especial de festejos por fiestas patrias, y vamos a iniciar con una banda que es parte de la historia del rock chileno, Amapola. Agrupación formada en 1980 en Santiago, integrada originalmente por Patricio Vera en voz y guitarra, Luis Álvarez en guitarra, Guillermo Díaz en bajo y Eugenio Pineda en batería. Esta agrupación cuenta con un disco de estudio antes de su disolución, Amapola Rock Chileno de 1987, del cual vamos a programar el tema Conexión Celeste. Y luego seguimos con una banda formada en el año 2010 en Curicó, 7 grados Richter, integrada por Jorge Rojas en bajo, Juan Valderrama en batería, Cristian Cordero y Pablo Allende en guitarras, César Lluíbar en voz y Natalia Soto en coros. Esta agrupación tiene a su haber un disco de estudio titulado Time of Collapse, que fue lanzado al mercado en julio del año 2018, del cual vamos a programar el tema Bajo la Sombra de la Cruz. Entonces, iniciamos este programa, por así decirlo, especial con solo bandas chilenas, primero con una agrupación histórica, Amapola, y su tema Conexión Celeste del disco Amapola Rock Chileno del año 1987, y luego los curicanos de 7 grados Richter, de su único disco de estudio hasta el momento, Time of Collapse. Vamos a escuchar el tema Bajo la Sombra de la Cruz. Thank you. Seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a programar una banda fundada en Santiago en el año 2006, Cenizas, integrada por Fernando Salazar en voz, Andrés Catalán en guitarra rítmica, Ligel Ortega en guitarra líder, Ángelo Flores en batería y Antonio García en bajo. Esta agrupación cuenta con 2 discos de estudio, el segundo publicado en el año 2010 bajo el título de Hacia el amanecer de nuestros sueños, del cual vamos a escuchar hoy el tema Lágrimas de Libertad. Y luego programamos una banda de metalcore fundada en el año 2008 en la ciudad de Quillota, región de Valparaíso, Altera, integrada actualmente por Fernando Navarro en batería, Javier Peña en voz, Felipe Vilches e Iván Otarola en guitarras y Cristóbal Brandt en bajo. Esta agrupación cuenta con un EP editado en el año 2011 titulado La Caída, el cual vamos a programar hoy la canción Miente Ya. Entonces seguimos adelante con el programa de hoy con solo bandas chilenas. Por ello vamos a escuchar primero el tema Lágrimas de Libertad del disco del año 2010 titulado Hacia el Amanecer del grupo Cenizas. Y luego escuchamos a Altera de su disco La Caída del año 2011. Programamos la canción Miente Ya. Let's go. cerca de alejar. Dejo de soportar. ¡Miente ya! ¡Miente ya! ¡Déjame alejar! ¡Dejo de soportar! ¡Miente ya! ¡Miente ya! Deja de alejar, deja de soportar. Miente ya, miente ya. Deja de albergar, deja tranquilo tu mente y está. Tranquilo, tu mente ya está. Deja de albergar. Deja tranquilo, tu mente ya está. Deja de albergar. Deja tranquilo, tu mente ya está. Buenos temas los que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a programar una banda histórica formada en 1985 en Valparaíso y que se mantiene plenamente vigente hasta los días de hoy, Belial, integrada actualmente por Chalo en bajo, Wolfie en batería, Negro en guitarra y Colby en voz. Esta agrupación cuenta a la fecha con 4 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su tercer disco de estudio, Perversion, del año 2002, el tema Full Smiling Life. Y luego seguimos con otra agrupación con historia en el rock chileno, uno de los primeros exponentes locales del nu metal, Dracma, banda formada en Santiago en 1996, la que se mantuvo activa hasta el año 2004, para retomar su trabajo en el año 2019 hasta la actualidad, estando actualmente integrada por Felo Fonseca en voz y teclados, Cote Fonseca en batería y voz, Polo Vargas en guitarra y voz, Gerard Walter en guitarra y Cristian Rosas en bajo. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su primera producción, su homónimo, Dracma, lanzado al mercado en septiembre del año 1999, la canción Como un animal. Ya, entonces vamos a escuchar primero el death metal de Belial y su tema Follow Smiling Life del disco Perversion del año 2002, y luego el nu metal de Dracma de su disco homónimo Dracma de 1999. Programamos el tema Como un animal. Let's go. una plata del piso 6. En el teatro de tu vida no hay espectadores. Nadie te quiere ver, solo escucha. Como una diva que huye y no aprende, que se entiende nada más de quien depende. Como voces entre voces de la gente. Como un animal, como un animal. ¿A quién ganaste con esa corbata? La pesta, la lata que das, que te comes las minas de las oficinas. No eres un hombre porque te vas a comer a una puta. Le pagas y no te disfrutas. Vete a cagar. ¡Mierda! Como un animal que huye y no aprende, que se siente nada más de quien depende. Como voces entre voces de la gente. Como un animal, como un animal. Como un animal que huye y no aprende, que es un sitio y nada más de quien depende. Como voces entre voces de la gente. Como un animal, como un animal. Adelante, y vamos ahora a disfrutar de una banda de post-hardcore formada en el año 2008 en Santiago, Incomarose, agrupación que ha tenido varios cambios en su formación, estando en la actualidad integrada por Fran Villarreal en voz, guitarra y bajo, Felipe Chavo Abello en voces y Gustavo Lamosa en batería. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su segundo EP, Bastardos sin Gloria, lanzado al mercado en el año 2012. La canción que vamos a programar es precisamente la que da nombre al disco, Bastardos sin Gloria. Y luego vamos a escuchar a una agrupación de rock alternativo formada en el año 2007 en Copiapó, Mal de Pampa, integrada por Andrés Arquero y Henry Lane en guitarras, Eduardo Ledesma en bajo, Francisco Maldonado en batería, Lucas Ledesma en percusiones y Carlos Villa en voz. De esta banda vamos a escuchar un tema de su tercera producción musical, su EP Fenómeno Artificial, una creación artística en el fin de la contingencia del año 2023, el tema que vamos a seleccionar, La Leyenda del Tiempo. Entonces, continuamos con el programa de hoy, primero con el post-hardcore de Incomarose y su tema Bastardos sin Gloria de su EP Bastardos sin Gloria del año 2012, y luego el rock alternativo de Mal de Pampa con su tema La Leyenda del Tiempo del EP del 2023, Fenómeno Artificial, una creación artística en el fin de la contingencia. We'll be right back. abraza un sueño y tiempo. Cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Temas los que hemos escuchado en el programa de hoy con solo bandas chilenas, y nosotros vamos a seguir adelante, pero vamos a programar a dos bandas históricas, ya son parte precisamente de la historia del rock chileno. Vamos primero con los Inigualables de Agua Turbia, agrupación formada en Santiago en el año 1969, pioneros del rock psicodélico no solo en nuestro país, sino también en América Latina, contando con 3 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su primer trabajo, nombrado igual que la banda, Agua Turbia, lanzado al mercado en 1970 con 2 canciones propias y 6 versiones de otros artistas, un disco histórico, además por su polémica portada en la cual aparecían los integrantes de la banda desnudos y con cabellos largos, gafas de colores y cintillos en sus cabezas, inspirados por el movimiento hippie estadounidense y en especial por la carátula del disco Unfinished Music No. 1, Two Virgins, de John Lennon y Yoko Ono. Al momento de grabar este LP, la banda estaba integrada por Denise Corales en voz, Carlos Corales en guitarra, Ricardo Briones en bajo y Willy Cavada en batería. De este histórico trabajo vamos a programar el tema Baby. Y luego seguimos con estas bandas históricas pioneras del rock nacional, en este caso con un supergrupo formado en 1966 en Santiago, disolviéndose en 1971, me refiero a los Brick a Brack. Esta banda estaba integrada por Carlos Alfonso Lastarria en voz, órgano y piano y Horacio Pérez Walker en batería, fundadores de esta agrupación, ambos ex integrantes del grupo Los Satélites, junto a Antonio Zabaleta en guitarra y bajo, ex integrante de los Red Juniors, Paz Undurraga, cantante, ex integrante de los Cuatro Brujas, y Luis Urquidi en voz, piano y percusión, ex integrante de la banda neofolclórica Los Cuatro Cuartos. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio, el primero de ellos, su álbum debut, fue lanzado al mercado en 1967 y también es homónimo, o sea, se titula como la banda, los Brick a Brack, y del cual vamos a escuchar la canción Nunca Jamás. Entonces, en este espacio del programa de hoy, vamos a programar a dos bandas pioneras del rock nacional. Primero, los Maestros de Agua Turbia y su tema Baby, de su primer disco de estudio llamado Igual que la banda, Agua Turbia, de 1970. Y luego, un supergrupo, los Brick a Brack, también de su primer disco de estudio llamado Igual que la banda, los Brick a Brack, de 1967. Escuchamos el tema Nunca Jamás. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, un capítulo donde hemos programado solo bandas chilenas en diversos estilos. Y antes de irnos con los dos últimos temas y las dos últimas bandas, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen pertinente, para especiales, para también programar algún tema, o si tienes una banda para programar la banda, para todo lo que podamos ayudar. El correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos a despedir con una destacada banda de stoner rock formada en Santiago en 1995, Yajaira, agrupación que podríamos decir tiene dos periodos de existencia, de 1995 al año 2006, cuando se disolvieron para continuar con proyectos personales, reuniéndose nuevamente el año 2011 hasta la fecha. Esta agrupación, integrada actualmente por Miguel Ángel Comegato Montenegro en bajo y voz, Sebastián Flecha Arce en batería y Samuel Sam Maquieira en guitarra y voz, cuentan con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su tercera producción, La Ira de Dios, del año 2002, el tema Descontrol. Y cerramos con mi banda favorita del thrash metal chileno, Torso, agrupación que se mantiene activa desde el año 1984, con 8 discos de estudio a su haber, e integrada actualmente por Rodrigo Pira Cuadra en bajo y voz, Gamal El Tit y Álvaro Soms en guitarras y Sebastián Liftis en batería. Nosotros vamos a programar algo de su última producción de estudio, lanzada al mercado en noviembre del año 2019, Gore and Roll, la canción Legión Subterránea. Ya, gente, comenzamos a despedirnos del programa de hoy, donde hemos programado solo bandas nacionales, y nos vamos disfrutando primero de Yajaira y su tema Descontrol del disco La Ira de Dios del año 2002, y luego una banda con trayectoria, Torso, de su último trabajo de estudio del año 2019, Gore and Roll. Disfrutamos del tema Legión Subterránea, con el que cerramos el programa de hoy. Nos despedimos y obviamente nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.